50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 8 de marzo. ANSES confirmó la fecha de pago de la ayuda escolar anual. Según indicaron las autoridades del organismo que conduce Fernanda Raberta, el pago alcanzará de manera automática a todas aquellas personas que hayan certificado que sus hijos, entre 4 y 17 años inclusive, concurrieron a la escuela durante 2022. Para poder recibir la asistencia, los titulares de las asignaciones deben acreditar de manera anual que sus hijos concurren a la escuela. En este marco habrá tiempo hasta el último día hábil de diciembre para realizar el trámite y el monto asciende a 9.609 pesos, aunque varía según la zona en el caso de la Asignación Universal por Hijo. Los cobros comienzan hoy para aquellos DNI terminados en 0 y continuará mañana con los terminados en 1. Se realizan actividades en Berisso en el marco del Día de la Mujer Trabajadora. Desde las 9:30, organizaciones de izquierda convocaron a mujeres y disidencias a marchar hacia el playón municipal desde calle Montevideo y Nueva York. Por otro lado, la Municipalidad de Berisso anunció que hoy las unidades sanitarias no realizarán atención al público debido al asueto otorgado a las trabajadoras municipales. El próximo viernes en la ciudad será una jornada artística e integral que se realizará en el anfiteatro Skate Park de Avenida Génova y 151 desde las 5 de la tarde a 8. Un servicio que informa más cerca. Crearán una agencia de seguridad vial en La Plata. Durante la apertura de sesiones, el intendente Julio Garro anunció la creación de la Agencia de Seguridad Vial, un organismo descentralizado con sede en distintos puntos de la ciudad que permitirá generar conciencia acerca de la importancia de prevenir accidentes de tránsito. Actualmente trabajan en todo el distrito más de 200 agentes de tránsito en cada turno para controlar salidas de los colegios, mal estacionamiento, doble fila, exceso de velocidad y otras infracciones. Debido a la cantidad de autos que circulan en la ciudad, la creación de la agencia es un proyecto que comenzó a pensarse el año pasado. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.